Como que esta sesión es la última de este ciclo, y por otra parte estamos ya acercándonos a la solemnidad de San José, quisiera hacer esta conversación con un método de trabajo algo distinto de las anteriores. No tendré tiempo, pero tampoco sería importante, diríamos, sistematizar conceptualmente las cosas. Procuraré, sin cansarles a ustedes, leer bastantes textos y sugerir la fructificación apostólica, la orientación que nos dan estos textos en nuestra vida cristiana. Voy a comenzar por leer un texto que es posible que muchos de ustedes conozcan. Es igual, yo al decidir leerlo, lo he releído y me ha venido de nuevo, siempre viene de nuevo. Los que lo conocen precisamente saben que siempre viene de nuevo y siempre podemos volver a oírlo como un tesoro. Es unos párrafos de Santa Teresa de Jesús, que dice así: tomé por abogado y señor el glorioso San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. O sea que Santa Teresa se ve que tenía a San José, como San José tiene al Señor, y a María, ella también le había ganado el corazón. Si supiésemos tener la fe de Santa Teresa, nos pasaría lo mismo. Fíjense bien, no recuerda haber suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta, mira, las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece les da el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como que tenía nombre de padre, le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se encomendasen a él, también por experiencia. Lo han visto por experiencia personas que Santa Teresa les decía que se encomendasen a San José. Y aún hay muchas que les son devotas, de nuevo experimentando esta verdad. Procuraba yo hacer su fiesta con toda la solemnidad que podía. La fiesta de San José no estaba en la liturgia preceptiva, ni mucho menos. Estaba autorizada un oficio por iniciativa franciscana desde el siglo XV, pero no la fiesta de San José es del siglo XVII. Mas esto tenía malo, si algún bien el Señor me daba gracia que hiciese, que era lleno de imperfecciones y con muchas faltas. Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréceme ha algunos años que cada año en su día le pido una cosa, y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más bien mío. Si fuera persona que tuviera autoridad para escribir, de buena gana, Santa Teresa habla con conciencia que no tiene potestad de magisterio en la Iglesia, lo cual es verdad. Para tener potestad de magisterio hay que ser obispo o papa. Y los presbíteros, por delegación, los obispos en sus parroquias, etc. Autoridad para escribir. Pero hay otro tipo de autoridad que no es la jurídica, no es la magisterial, que es la carismática, que Santa Teresa, Dios se la concedió en grado eminente y la Iglesia ha proclamado al declararla doctora de la Iglesia. cuando quedó bien claro que este título, este carisma de doctor, es independiente. Vaya, no es que no esté sujeto a la jerarquía, que es distinto, y Dios lo distribuye libremente, sin que suponga en que lo tenga orden de presbítero o de obispo. Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Mas por no hacer más de lo que me mandaron, porque le escribe por obediencia, en muchas cosas seré corta, más de lo que quisiera, en otras más larga que era menester. En fin, como quien en todo lo bueno tiene poca discreción. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial, personas de oración siempre le habrían de ser aficionadas, que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles, en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Ruega al Señor, no haya yo errado en atreverme a hablar en él, porque aunque publico serle devota en los servicios y en imitarle, siempre he faltado. Pues él hizo como quien es en hacer de manera que pudiese levantarme y andar y no estar tullida. Yo, como quien soy, en usar mal de esta merced. Santa Teresa, siempre consciente de cómo los dones que Dios le hace, ella los malbarata de alguna manera, lo reconoce mucho, pero Dios va haciendo lo suyo. Ya dije un día que en el prólogo de la Teología de San José del padre Llamera, el prologuista, que también es otro padre Llamera, más antiguo y de más autoridad ya en la orden, que prologa el libro de la Bach de su hermano, dice que Dios ha hecho que en la Iglesia, como dice León XIII en la Quam Pluries, el conocimiento de San José, el culto a San José, la devoción, haya avanzado, por el movimiento del Espíritu Santo, haya avanzado siempre en el pueblo cristiano, por delante de lo que la misma jerarquía exhortaba. Dios lo quería, la jerarquía nunca lo prohibió, la jerarquía lo aprobó, lo fue consagrando litúrgicamente de una forma lenta, y se cumplió lo que profetizaba y Solano, de que llegaría a ser fiesta de precepto en toda la Iglesia, etcétera, etcétera. Ha ido avanzando, pero dice que ha precedido, decía León XIII, en el pueblo, el movimiento espiritual, que León XIII quiere con su autoridad apostólica aprobarlo y sancionarlo con su autoridad de Papa. Y citando esto, que siempre ha avanzado más, diríamos, la piedad popular y la fe del pueblo cristiano, el sentido de la fe del pueblo de Dios, avanzado incluso más que las expresiones del magisterio, dice que ha hecho más por la presencia de San José en la vida cristiana y el progreso de su culto. Un solo capítulo de la vida de Santa Teresa de Jesús que todos los trabajos de teólogos anteriores o posteriores. Esto dice Llamera. Y es verdad. A partir de entonces, ya lo dije un día, el fervor de las religiosas carmelitas hizo que sus familiares, sus hermanas casadas, comenzasen a poner el nombre de Josefa o de María José a sus hijas, sobrinas de monjas. Y al cabo de unos años después, hasta los frailes descalzos hicieron lo mismo con sus familiares, comenzaron a aparecer con medio siglo de retraso los Josés y Josés Marías a bautizar a la gente. En la Edad Media no se ponía nunca José del patriarca a los cristianos. Es una devoción tardía, pero este texto que he leído, que yo lo leo porque tiene carisma de doctora de la Iglesia y para exhortarnos a tener en el Santo Patriarca esta confianza que dice que hace avanzar en la virtud, que hace conseguir todo lo que se le pide y más de lo que se le pide, cosas que no acertamos a pedir, lo que pedimos con cierta imperfección, ella lo perfecciona y rectifica lo que hubiese desviado en nuestros deseos. Hay que pedir a San José, digamos, todo lo que se nos ocurre y decir que esté siempre de nuestra parte en todas las cosas que Dios quiere que hagamos y en todo el bien que quiere que hagamos a otros y en todos los problemas de nuestros y de nuestros amigos y nuestros familiares y nuestros amigos y de nuestros enemigos, ¿no? O sea que es una exhortación, a mí este párrafo me hace pedir a San José con el Espíritu Santa Teresa, pues por la Iglesia y por los teólogos y por los fieles y por las familias, por los jóvenes y por todo y por los medios de comunicación social y por todo. Este texto, por tanto, realmente carismático y diríamos doctoral y profético, ¿eh? Tiene carisma de profecía esto, ¿eh? Con la modestia con que lo dice, pero habla en nombre de Dios por una experiencia de santidad de su vida espiritual. Esta exhortación puso en marcha algo que tenemos que volverlo a retomar hoy y darnos cuenta que Dios ha permitido, seguramente en designios misteriosos, aunque hubiese sido permisión de omisiones no debidas. No sabemos si en la Iglesia, antes de Santa Teresa y después de Santa Teresa, cosas que no se han hecho de San José, ha sido que Dios ha querido que no se hicieran o que Dios ha permitido que no se hicieran. Y diríamos aquello que se cita Teresa, yo he querido, pero los hombres no han querido, ¿eh? Que cita en un escritor, me parece que es el padre Coloma, estos coloquios de Teresa con Jesús, Teresa, yo he querido, pero los hombres no han querido. Tengo alguna carta de Santa Teresa. Pues no sabemos si Dios lo quería y no se hacía, o Dios todavía se lo guardaba para mayores dificultades en los tiempos que iban a venir en la Iglesia. Lo cierto es que la devoción a San José apunta de una forma ya bastante como es ahora. En la Edad Media, ya en crisis, en el siglo XIV y XV, tiene unos grandes apóstoles en franciscanos espirituales que están lindando la situación extracanónica, son un poco así pintorescos, como Bertino de Casale, Pedro Livi, que tiene muchas proposiciones filosóficas condenadas en Denzinger, y Hubertino de Casale, que es aquel franciscano espiritual sancionado por la autoridad eclesiástica y que en penitencia se tuvo que internar en una abadía benedictina para que le vigilasen, ¿no? Y lo ha vuelto leyenda Umberto Eco en la novela sobre la cual se ha hecho la película célebre, de modo que la gente tiene de Hubertino de Casale una imagen muy determinada que viene de la película, ¿no? Yo, pues, como que encontré los textos de Hubertino de Casale que son maravillosos. Sobre San José los puse aquí porque son patrimonio de la Iglesia y son la fuente de un sermón de San Bernardino de Siena, que antes de Santa Teresa fue el gran impulso, también el primer gran impulso vino de una predicación de los franciscanos italianos. En Francia lo movieron unos obispos, uno que fue nombrado cardenal por el Papa Juan XXIII, digo bien, Juan XXIII, el Papa de Pisa, cuando el cisma de tres cabezas, el arzobispo de Cambrai, Pedro Dalí, también nominalista en filosofía, ¿no? Petrus Aldiacus, que dicen latinizando el nombre. Este señor, también muy raro, había escrito un tratado precioso que está en este libro, Los 12 honores de San José. Después leeré el final de este tratado. Una maravilla. En fin, había ido avanzando, pero este fin de la Edad Media, la presencia sí que conocemos hoy es moderna, es totalmente de la moderna, es ya posterior a las crisis del protestantismo, en plena lucha, apareciendo ya todas las herejías características de la lucha después de Trento, etc. Y entonces aparece la devoción, la piedad popular, el poner a Josefa primero y después José, los parientes de los carmelitas y después todo el mundo, porque esto es así, lo saben los sociólogos religiosos que han investigado los archivos parroquiales. Ahora nos sorprende en un país que hay José para cada esquina, todos tenemos 15 o 20 parientes José, ¿no? Y no sabemos que antes del siglo XVI este nombre no existía, ¿no? Bien. Pues, no obstante, Dios permitió que esto fuese tardío. Esto, decir que es tardío, es reconocer un hecho histórico, que ha sido comentado de una forma misteriosa, más bien estimulante, por varios pontífices. Juan 23 decía, en el culto de la Santa Iglesia, Jesús, Verbo de Dios hecho hombre, pronto tuvo su adoración incomunicable, como esplendor de la sustancia de su Padre, que resplandece en la gloria de los santos. María, su madre, le siguió de muy cerca desde los primeros siglos en las representaciones de las catacumbas y basílicas, piadosamente venerada como Santa María, Mater Dei. En cambio, José, fuera de algún resplandor de su figura, que aparece aquí o allá en los escritos de los padres, permaneció, después veremos una cosa de San Juan Crisóstomo, permaneció durante siglos y siglos en un ocultamiento característico, casi como una figura decorativa en el cuadro de la vida del Salvador. Pero desde un principio se deseó, no se sabe si era deseo de Dios, o de los pintores, o los escritores, los poetas, desde un principio se deseó que su culto penetrase de los ojos al corazón de los fieles, y de él sacasen especiales lecciones de oración y confiado abandono. Vamos a ver este tema enseguida. Santa Teresa nos ha hablado de la oración y aquí San Juan 23 dice que ejemplo de confiado abandono. Estas fueron las alegrías fervorosas reservadas a las efusiones de la Edad Moderna, que abundantes e impresionantes. Y entre ellas, etc. Y viene, esto es el exordio de la carta apostólica Levoci, del 19 de marzo del año anterior, cuando ya había convocado el Vaticano II, el año 61, había ya convocado el Concilio Vaticano. En esta carta insisten que es el patrono del Concilio Vaticano, y dice una cosa que voy a decir porque es poco sabida, que el puesto de San José en la Iglesia, que Pío XI notaba que en Roma hay la Basílica de San Juan, el precursor, que es la catedral del pontificado romano, y hay la gran basílica de San Pedro sobre el sepulcro de San Pedro, y dos iglesias inmensas, grandiosas, de las más bellas del occidente cristiano, las más, y que ¿dónde está San José? En Roma. Y Juan 23 dice, está aquí en San Pedro, en el altar, en el altar de San José, que este es tu puesto, oh patriarca glorioso, de patrono de la Iglesia Universal y de patrono del Concilio Vaticano II. Y Juan 23 incluso hizo hacer un acto en el concilio, diríamos, mirando aquel altar, hizo una especie de ponerse el concilio bajo la protección de San José. Este altar de San José, la gente casi no sabe que exista, es a mano izquierda, el nivel del crucero, donde que está al nivel del altar de la confesión, el gran baldaquino, a mano izquierda, un cuadro no muy bonito, me parece, artísticamente, pero muy sugestivo teológicamente, que es un cuadro extraño, porque no es figurativo, sino una composición. El ángel está hablando a María, y arriba está José con el niño en brazos. Y claro, en el momento de la Anunciación, el niño no había nacido, iba a comenzar a formarse en el seno materno, y José ya estaba desposado con María. O sea, como si María, al oír la voz del ángel, se imagina a José, el varón de la casa de David, con el cual está desposado, cuidando el niño que nacerá. Está arriba, es la imaginación de María, a la voz del ángel surge aquel cuadro de José siendo de padre del niño Jesús. La idea es preciosa, ¿eh? Y es, en fin, es un altar que es, hay que tenerle devoción si alguna vez uno va a Roma. Sepan que en Roma San José está en San Pedro. Y aquel altar, aunque no se dice mucho, pero lo dijo Juan 23 y nadie lo ha desmentido, es el altar de San José, patrono de la Iglesia Universal y del Concilio Vaticano II. Hagamos como Santa Teresa y pidamos a Dios que todas las cosas que se digan en nombre del Concilio Vaticano II sean siempre para bien, y que no se callen las que deberían decirse y no se digan las que el Concilio no dijo, etcétera, etcétera. Que lo arregle todo San José. Este comentario sobre el retraso, diríamos, cronológico de siglos del culto a José respecto del culto a María, también lo había notado Pío XI en unas alocuciones que precisamente esta carta Le Boschi de Juan 23 del año 61 la cita extensamente, lo que voy a leer de Pío XI. Pío XI, que yo sepa, habló 5 veces de San José. Una en la encíclica contra el comunismo, que le puso bajo su protección la defensa del mundo cristiano frente al ateísmo comunista. Después, durante años, no se habló más de esto. Pero notaba el padre Solá que el mismo año que se firmó la exhortación apostólica de Redemptoris Custos, en 15 de agosto del 89, en pocas semanas cayó el muro de Berlín y cayeron todos los regímenes soviéticos que todo el mundo pensaba que eran para siempre, ¿no? De modo que hay misterios en la providencia de Dios. Y otras veces habló, por ejemplo, de que José es omnipotencia suplicante, lo que tantas veces oímos decir de María, lo dijo Pío XI el año 38 de San José. La intercesión de María es intercesión de madre, y por consiguiente no puede hallarse cosa que el Divino Hijo pueda negar a tal madre. Pero la intercesión de San José es la intercesión del esposo, del que es considerado como padre, del jefe de la casa de la familia de Nazaret, que se integraba de él, María, y de José. El jefe de la casa era precisamente San José, lo dice 2 veces. Esa intercesión no puede menos de ser omnipotente, es la idea de Santa Teresa de Jesús. Y aquí, ¿qué pueden negarle a San José, Jesús y María, a los que él conservó literalmente toda su vida y que en realidad le deben los medios de su existencia terrena? Dios dispuso que María y José estuviesen dependiendo del trabajo y de la solicitud y de la molestia que se tomó en acompañarlos a Egipto y todo eso. José es aquel a quien Dios confiaba en la custodia de María y de Jesús. Pío XI dice en estos documentos cosas inmensas. Voy a leer esto. Sugestivo atender de cerca y contemplar cómo brillan uno al lado de otra dos magníficas figuras que se acompañan desde los primeros siglos de la Iglesia. San Juan Bautista, después la figura tan vigorosa de Pedro. Entre estos dos grandes personajes, entre estas dos misiones, he aquí que aparecen la persona y la misión de San José, desde el año 28, el cual, sin embargo, pasa silencioso, como desapercibido y desconocido, en la humildad, en el silencio. Un silencio que no debía iluminarse sino después de algunos siglos. Un silencio al que debía ciertamente suceder, verdaderamente resonante, el clamor, la voz de la gloria. Esto se decía ya en el año 28. Después fue proclamado patrón del Concilio Vaticano II, después fue puesto su nombre en el canon litúrgico. Pero, ¿quién oye este clamor de gloria? Es así, pero dice, este clamor vino solo después de siglos. Pero allí donde es más profundo el misterio y más espesa la noche que lo cubre, donde es más profundo el silencio, es precisamente allí donde es más alta la misión, más rico el cortejo de virtudes requeridas y del mérito que por feliz necesidad debía corresponder a tal misión. Esta misión única, grandiosa, la de custodiar al Hijo de Dios, al Rey del Universo, la misión de custodiar la virginidad, la santidad de María, la misión de cooperar como único llamado a participar en la conciencia del gran misterio escondido en los siglos, en la encarnación divina y en la salvación del género humano. La idea es de San Bernardo, único confidente del gran consejo en aquella bellísima homilía sobre la anunciación del ángel a María, que estaba en la liturgia de San José desde siempre, ¿no?, en el oficio divino. Y aquí dice Pío XI, solo María está más cercana a Dios. He aquí un santo que entra en la vida y emplea su vida en el cumplimiento del más alto mandato divino. El mandato incomparable de velar sobre la virginidad de María, custodiar la divinidad de Jesucristo. Qué frase, ¿eh? Como si la divinidad necesitase custodio. Y así fue. Esto veremos como lo comentaba San Juan Crisóstomo. Tutelar como cooperador consciente el misterio secreto desconocido para todos, a excepción de la Santísima Trinidad, de la redención del género humano. Es en la grandeza de este mandato en el que consiste la singular y absolutamente incomparable santidad de San José, puesto que realmente a ninguna otra alma, a ningún otro santo fue confiado tal mandato. Y entre José y Dios no vemos ni podemos ver sino a María Santísima con su divina maternidad. Esto que ya lo dijo León XIII en la Quamquam Pluries, el Pío XI lo reitera. No es ninguna definición, pero es la conciencia de la Iglesia, así lo siente el pueblo cristiano. Tiempo atrás había dudas entre los teólogos, que ya Suárez las respondió todas, como expliqué otro día. Solo entre, no podemos ver entre Dios y San José, solo está María Santísima. Es evidente que este santo ya poseía en la altura de tal mandato el título para que aquella gloria que es la suya, la gloria del patrono de la Iglesia Universal. Toda la Iglesia se encontraba ya efectivamente junto a él, contenida como un germen fecundo en la humanidad y en la sangre de Jesucristo. Toda la Iglesia estaba allí en la virginal maternidad de María Santísima, Madre de Jesús y Madre de todos los fieles. La Iglesia, los tesoros nuevos, son antiguos también, ¿eh? Esto después de la declaración que vino tan sorprendente y tan admirable, bellísima declaración de Pablo VI de María Madre de la Iglesia. Ahora lo leemos y decimos, lo había dicho Pío XI, sí, claro, lo había dicho San Agustín. Madre de todos los fieles, que a los pies de la cruz había de recibir en la sangre de su unigénito Hijo Jesús. Pequeña a la vista de los ojos humanos, grande para la mirada del Espíritu, la Iglesia estaba allí, junto a San José, cuando ya él era, en la Sagrada Familia, el custodio y el padre tutelar. Bien, ya ha salido el tema de la Sagrada Familia, claro, porque hasta que en la Iglesia, en la liturgia, en la plegaria, en la doctrina, no se fue destacando San José en su verdadero puesto, no se había caído en la cuenta de la Sagrada Familia. No se había caído en la cuenta. En la conciencia, la explicitación de esta idea de la familia surge con la devoción a San José franciscana y francesa, franciscana italiana y francesa, a fines de la Edad Media. Ya Bernardino de Siena predicaba la Santa Familia que está en el cielo, en cuerpo y alma, Jesús, María y José. La primera vez que se menciona a la Sagrada Familia es para hablar de la resurrección de José, también con la Asunción de María. En el siglo XVII, después del movimiento carmelitano y de la teología de Suárez y de los numerosísimos escritores de muchas órdenes religiosas, Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, carmelita, el jesuita portugués Barradas, el jesuita mexicano, nacido en Castilla, pero que vivió en México, siempre en España, Morales, que transmitió la doctrina de Suárez a los jesuitas franceses del siglo XVII, autores poco conocidos en la historia de la oratoria sagrada y de la literatura y de la teología, porque diríamos eran autores devotos más que teólogos sistemáticos, hicieron un bien inmenso. Barry, Paul de Barry, Jacquinot, una serie de autores. Uno de ellos le nombra Pascal para burlarse de él en las cartas provinciales, ¿no? Burlarse. Pero en general son poco conocidos, pero ahora se han estudiado mucho. La explosión verdaderamente admirable en el siglo XVII de la devoción a San José, a toda ella junta con la aparición explícita e insistente de la idea de la Sagrada Familia. La Iglesia comienza a vivir centrada en esta idea. Se comienza a llamar la familia de Nazaret Trinidad en la Tierra, se comienza a pintar aquellos cuadros en que está arriba el Padre Eterno, el Espíritu Santo descendiendo sobre el niño, el Verbo encarnado, y a derecha e izquierda del niño, José y María, a veces con corona de reyes los tres, el niño, María y José, como en el cuadro polaco de Caliste. Estos cuadros en que verticalmente está la Trinidad Celestial, económica, que diría un pedante, es decir, en cuanto el Espíritu Santo viene a habitar en Cristo que nos redime y Cristo es enviado por el Padre, y la Trinidad terrena, como llaman tantos a la familia sagrada de Nazaret. Estos cuadros se comenzaron a pintar no sé dónde, pero Murillo tiene alguno precioso. Hay cuadros italianos, el polaco es imitado del italiano. ¿Cómo pasa con estas cosas? ¿Cuántos hay cuadros de estos? En los estudios hay unos cuantos dibujados, puede haber docenas, centenares. Era una imagen iconográfica frecuente. Y era la expresión en los pintores de algo que estaban diciendo los autores. Y la aparición de la devoción a la familia es canadiense. Es Nueva Francia, y el arzobispo de Quebec pide una fiesta y la obtiene de Roma con el apoyo de la corona francesa, que proclama a San José patrón del Canadá, y además instituye la fiesta de la Sagrada Familia. Aparecen ya, lo dije un día, congregaciones de la Sagrada Familia, comienza a difundirse la idea por todas partes. De todos modos, hasta el siglo XIX no aparecen las asociaciones ya en Francia y en Italia, etc., ni se institucionalizan universalmente, hasta que León XIII hace un breve, poco después de la encíclica sobre el San José, patrocinio de San José en la Iglesia, y aprueba la fiesta de la familia. No sé si he dicho en el curso de estas conferencias una cosa, si lo he dicho lo repito. En los primeros años del siglo XIX, las peticiones de que se instituyese una fiesta de la Sagrada Familia eran rechazadas por la congregación de ritos. Estos rechazos nunca son actos definitivos, doctrinales, son cosas disciplinares. Pero es curioso ver, los rechazos venían de que algún ponente, ¿no?, pues daba unas razones y los demás se convencían y votaban en contra. Esto no tiene ningún valor doctrinal. Pero en cambio sirve para ver qué les pasaba. Es curioso. La devoción al Corazón de Jesús en el siglo XVIII había tropezado con un promotor de la fe sabio que decía: el corazón no es el órgano de los sentimientos humanos. Esto es una idea filosófica falsa. Y en nombre de una doctrina filosófica, como si todos los pueblos de la humanidad no hablasen del corazón como expresión del amor y centro de la persona. Pero en fin, pasando por encima de eso, pues porque no era claro que el corazón fuese órgano del amor y del sentimiento, se quedó la fiesta del Corazón de Jesús con 50 años de retraso, por lo menos. Esto pasó 50 años antes de la aprobación en el Reino de Polonia y en la Compañía de Jesús y la Visitación. Pues el rechazo de la fiesta de la familia es muy curioso. Es muy curioso. En definitiva, los que rechazaban esto estaban más atrasados en doctrina teológica que Suárez. No habían entendido la adquisición de la orden hipostática, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una fiesta para dar culto a tres, uno de los cuales es la segunda persona, Santísima Trinidad, que es culto de la tría? Otro es la Madre de Dios, que se le debe un culto singular de hiperdulía, ¿no? Y José, que no consta si se le debe un culto como a María, en todo caso una protodulía, decían, un culto de santo un poco más importante que los otros, pero no un culto como el de María, ¿no? Por tanto, son tres cultos desiguales de categoría y no puede ser. Claro, como si alguien diese culto a la Sagrada Familia por algo que no fuese en razón de Cristo, ¿no? Y en razón del designio divino de obrar en aquella familia al comienzo de la Iglesia, ¿no? Lo cierto es que el argumento no debió ser verdadero, porque así como los actos negativos hechos por ponentes y cosas así no prueban nada, las decisiones aprobadas por la Santa Sede, aprobadas en la liturgia, sí que prueban mucho. El hecho es que la fiesta de la Sagrada Familia la aprobó León XIII y la instituyó la devoción y la instituyó en el calendario Benedicto XV y ahora está, como saben ustedes, en el calendario vigente posconciliar de la reforma litúrgica. De modo que, pero no sabían entender qué podía hacerse con la Sagrada Familia. Pues con la Sagrada Familia lo que hay que hacer es entender, he tratado de explicar eso esos días, que por allí comenzó Dios la salvación de la humanidad. Por la humanidad de Cristo, es la humanidad del Verbo, que es el único camino por el cual viene el bien divino a la humanidad, y el único camino por el cual la humanidad vuelve a Dios. Este Cristo, que es el Verbo eterno, hecho hombre, en el que hoy reside en plenitud la gracia, de cuya plenitud participamos todos, que no tiene el Espíritu Santo con medida y que es el Verbo eterno. Este Cristo está en el mundo, hecho hombre en todo semejante a nosotros, porque una mujer escogida ha sido esposa del Espíritu y engendradora del Verbo. Y esta mujer es en la que se realiza la profecía a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y David. Y está desposada con el varón de la casa de David llamado José. Y su nombre es María. Y aquí comienza la salvación de la humanidad. Y José, ya está en algunos santos padres, estaba sirviendo al designio salvífico, único coadjutor del gran consejo que se estaba realizando. Por la encarnación comienza todo, toda la gracia de los sacramentos, todo es nuestro intercesor, nuestro mediador, por Cristo, en Él y en Él es dado todo honor y toda gloria, y por Él y en Él y desde Él viene todo el bien divino. Y esto Dios quiso que hubiese una causalidad humana, movida por el Espíritu Santo, que es la maternidad de María, que Dios dispuso que se diese en una mujer casada, con un matrimonio virginal y misterioso, eminente, excelente, verdaderísimo, ejemplar de familia. Y esto es lo que, puesto en claro desde la teología ya del siglo XVI y en la piedad del siglo XVII, el tesoradísimo, es lo que se aprueba definitivamente en León XIII y por Benedicto XV y ahora está en plenitud. Pero ahora hemos dado un paso más en la comprensión de la Sagrada Familia. Quiero hacer unas observaciones rápidas, pero es importante. El Concilio Vaticano dice que Concilio Vaticano II dice que la familia, es una iglesia doméstica. Claro, iglesia no es la estructura jerárquica solo, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Está integrada por todos los bautizados que participan del carácter profético, regio y sacerdotal de Cristo. Y todas las realidades humanas están divinizadas por la gracia. La realidad de la familia más, diríamos, que otras, porque el matrimonio humano natural ha sido él mismo constituido en el sacramento de la nueva ley. ¿Entienden El sacramento del matrimonio no consiste en que Dios instituya un sacramento para aplicárselo a los que se casan. No, no. La institución del matrimonio como sacramento consiste que cuando un hombre y una mujer se casan, su unión, su mutua entrega, es sacramento de la nueva ley por designio divino. El sacramento no es otra cosa. No sé si me explico. No es una cosa distinta de la unión del hombre y la mujer. Se hace en la iglesia para ver este carácter sagrado, si es posible. Y si no se puede hacer en la iglesia, se hace en su casa con testigos o sin testigos. Y es matrimonio sacramento siempre que se hace con intención de hacer lo que es el matrimonio en el orden natural entre bautizados, realizado en la ley de Dios. Esto es el sacramento. Si el matrimonio es sacramento, porque además San Pablo lo explica, Dios lo puso una analogía misteriosa entre la unión de la divinidad con la humanidad, la unión del Verbo con la humanidad, en el seno de María por el Espíritu Santo, y la unión entre el hombre y la mujer. De modo que Cristo en el marido es imagen de Cristo y María es imagen de la Iglesia, la esposa es imagen de la Iglesia. Esto es el misterio sagrante en Cristo y en la Iglesia, de que hablaba San Pablo. Por tanto, la familia es una realidad sobrenaturalizada como ninguna. Es la más sobrenaturalizada de las realidades humanas, porque es la más humana de las realidades humanas. Dios ha visto lo que ha tenido, es una congruencia tremenda, ¿no? Todo lo humano ha sido asumido, todo lo humano necesitaba ser salvado, pero todo lo humano es el destinatario de la salvación. Y la misma humanidad pecadora redimida, su misma naturaleza que la gracia sana y eleva, se convierte en instrumento. No solo somos redimidos, sino somos, al ser redimidos, somos corredentores, participantes de la pasión de Cristo, vaya, participantes de la redención de Cristo, instrumento de la salvación. La familia es iglesia doméstica. Pero en la exhortación apostólica de Juan Pablo II se dice una cosa muy misteriosa y profunda, que junta la terminología del Vaticano II sobre el matrimonio y la familia con la doctrina de León XIII de que la familia de Nazaret contenía los gérmenes de la Iglesia. Porque Dios, dice en el breve que aprueba la fiesta de la familia, dispuso de tal manera la salvación de la humanidad que quiso que la salvación comenzase por la familia de Nazaret. Es antes la familia de Nazaret que el colegio apostólico, diríamos. Todo el Antiguo Testamento converge hacia María, que es la heredera de Israel, José, que es el descendiente de David, y Jesús, que es el descendiente a quien se ha prometido la salvación. Se prometió a los patriarcas. Todo converge, todo el Antiguo Testamento converge hacia aquella santa familia. Y allí nace la Iglesia, lo ha dicho Pío XI. Bien, sería muy equivocado, y voy a decirlo en un minuto, pensar la familia es muy importante y los valores de la familia los podemos ver personificados en la familia de Nazaret y allí como si fuese una abstracción platónica, ¿verdad?, o fenomenológica, ¿no?, y estuviésemos hablando de la importancia de la familia. Esto no es así. La familia, el matrimonio cristiano y la familia son importantes porque son obra de Dios, sobrenaturalizada por la redención, porque Cristo se ha unido a la humanidad. Y si no, no serían familia, no serían nosotros, no podríamos llamar iglesia doméstica a las familias cristianas si no hubiese la iglesia, que es la esposa de Cristo, y no hubiese encarnado Cristo. Y aquella familia de Nazaret no es un arquetipo dentro de un, el que, la que realiza más perfectamente, o podemos tener bien ejemplificado los valores de la familia. No, si no se trata de eso. Es que por allí comienza la salvación de la humanidad. Que ciertamente hay una congruencia, que Dios ha querido asumir lo que quería sanar, y asumir como ha asumido la razón humana y la libertad de albedrío humana, y la todas las dimensiones de lo humano han sido destinadas a ser salvadas, son asumidas por la gracia, pues esto que está en el origen de la humanidad, en Adán y Eva, y está en el origen de la nueva humanidad, como decía ya San Isidoro de Sevilla, y Pablo VI, en José y María, en José y María, en la familia en la que nace el nuevo Adán. Lo que José tiene es la imagen más cercana a Jesús, porque Jesús es el esposo de la Iglesia y María es el arquetipo de la Iglesia, porque es la madre de la Iglesia, no es un arquetipo, no nos movemos en ideas platónicas y después las ejemplificamos en una familia de Nazaret y nosotros, no, esto es un cuento. Esto es una mala filosofía, ¿me explico? Es la familia de Nazaret, que ciertamente porque Dios ha querido obrar la salvación de una forma asumiendo la naturaleza humana y asumiendo que no creando una naturaleza humana por un albergo fuera del linaje de los hombres, no, alargó la mano a la simiente de Abraham, que estaba cumpliendo a María, en María lo prometido, una virgen concebirá, su nombre será Manuel. Esto se da en la casa de David, esto se da en la tribu de Judá, esto se da en la descendencia de Abraham por Isaac. Esto es el designio divino. De modo que en la familia de Nazaret tenemos la síntesis, la piedra angular de los dos testamentos. Tenemos la realidad del designio de Dios. Esto que digo es como lo está en el magisterio de la Iglesia y en la teología auténtica. Y es más bíblico que cualquier consideración filosófico-sociológica. Esto lo digo con toda libertad porque en un congreso de la Sagrada Familia que estuve, dije, si se entendiese la ejemplaridad moral de la familia de Nazaret sin verla brotar de la capitalidad que en el orden de la salvación tiene la familia de Nazaret, estaríamos por nuestra cuenta filosofando y nos equivocaríamos. Y esto es el final de mi ponencia. Tuve la sorpresa que el arzobispo de Spoleto que presidía me felicitó, dijo que había sido plenitud de la divinidad, que lo dice tomando un texto de San Pablo que habla de la humanidad de Cristo, pero la humanidad de Cristo no vino así de las nubes, sino vino del seno de María, en el linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, en la familia de María y José. Y por esto es salvífica la Sagrada Familia, porque es Dios que en ella nace. Bien, entonces, visto así, entendemos el profundo sentido de aquella iglesia doméstica originaria. Sí, sí, es una iglesia doméstica ya. Es todavía solo doméstica, diríamos, porque un predicador del siglo XVII. La iglesia es Jesús, su madre, el patriarca José y los pastores que vienen a adorar y los magos que vienen a adorar. Aquello es la iglesia. Es una preciosidad. Pero originariamente los pastores van a adorar al niño y lo encuentran con su madre y encontraron a María con José y el niño y así los magos. Aquello es la iglesia naciente porque María ha dado al mundo la luz eterna y José, y esto es la liturgia actual, el descendiente de las promesas de Abraham y de David, Dios le ha confiado la fiel custodia de los primeros misterios de nuestra salvación. Bien, esto es la teología de la Sagrada Familia que puede hacernos ver el horizonte de la ejemplaridad en las virtudes cristianas que tenemos que ver en Jesús, María y José. Ahora ya unas lecturas, se podrían hacer muchas más, dirigidas a sacar partido de esta contemplación teocéntrica, sobrenatural, cristocéntrica de la familia. Por ejemplo, Torras y Bages dice: por secreto impenetrable de su sabiduría ha hecho como una división de poderes. A unos ha dado Dios poder y eficacia para cosas y necesidades temporales, a otros espirituales, pero hay un bienaventurado en el cielo que en Cristo nuestro Señor constituyó Padre, protector e intercesor de todo el linaje humano, porque fue Padre, protector y custodio suyo en la tierra. Y el amor de Cristo a nosotros es tan grande que quiso darnos el mismo Padre y la misma Madre que él tuvo. No traduzco, esto es un guión en castellano, del presbítero Torres y Bages cuando predicaba en conventos religiosas en Barcelona, que están en sus obras completas en lengua castellana. El amor de Cristo hacia nosotros es tan grande que quiso darnos el mismo padre y la misma madre que él tuvo. Ya entenderéis que hablo del glorioso patriarca San José. Y dice también, Cristo y el pueblo cristiano forman un solo cuerpo, protección de San José sobre la madre de Cristo y sobre el pueblo cristiano. Esta protección se ejerce de dos maneras, sustentación de la vida material en Cristo, de la vida espiritual en nosotros. José fomenta la fe, la piedad, también ayuda en las necesidades temporales, defiende la vida temporal de Cristo y la vida espiritual de todos los hombres. Y da una exhortación muy bella en sermón en Valldonsella. Dice que ahora se habla mucho de la vida oculta y la gente se gloría de querer vivir vida oculta y de no querer. Y dice, la vida oculta es muy alabada, dice Torres y Bages, pero muy poco seguida. José es el modelo de la vida oculta. Es maravilloso. Esto es del obispo Torres y Bages, el venerable obispo Torres y Bages. Bien, porque el misterio para la santidad, para el ejemplar de santidad, es esto. Confiándole los primeros misterios de nuestra salvación, José cumplió su misión, que era servicio a la encarnación redentora, en una tarea de servicio privado, oculto y doméstico. De modo que no predicó, no anunció, no dio testimonio de venida de su hijo a sus vecinos, no. No tenía que hacer otra cosa que lo que hizo. Cumplió la voluntad de Dios. Torres y Bages dice, la santidad nos pensamos que es algo distinto de lo que es. La santidad para cada uno en cada momento es cumplir la voluntad de Dios. San José la cumplió siempre fidelísimamente. Por esto es el ejemplar para todo cristiano. Está en el mes de San José. San José, de quien se dice en el Evangelio que es justo, en la liturgia actual se pone una primera lectura en el oficio de lectura, tomada de la carta a los Hebreos, que explica cómo todas las cosas que hicieron los antiguos patriarcas, los antiguos héroes y diríamos del pueblo, la hicieron por la fe. Es aquella letanía, por la fe, Abraham, por la fe, por la fe. Es toda la primera lectura del oficio. Después viene el responsorio, citando, creyó Abraham a Dios y le fue reputado para justicia, Romanos. Y después dice, manifestó la fe por sus obras, apóstol San Jaime. Y esto está allí, las dos. José, en su modo de vivir, estuvo manifestando la justicia que viene por la fe. Creyó. Mirad qué decía San Juan Crisóstomo. El ángel habla no con María, sino con José y le dice, es una homilía sobre San Mateo, levántate, toma el niño, etcétera, etcétera. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Al oír esto, José no dijo, esto parece un enigma, tú mismo me decías no mucho que sería el salvador de su pueblo y ahora no es capaz de salvarse a sí mismo, sino que tenemos necesidad de huir, de emprender un viaje largo. Esto es contrario a tu promesa, pero nada de esto dice, porque José es un varón fiel. Tampoco pregunta por el tiempo de la vuelta, a pesar de que el ángel lo había dejado indeterminado. Estate allí hasta que yo te diga. Cuando se va, no sabe cuándo volverá. Cuando vuelve, no sabe a dónde va, etc. La vida de José, leída en el Evangelio y contemplada a la luz de la fe, es una vida de obediencia creyente y abandono confiado en la divina providencia, como lo han notado algunos escritores que han penetrado esta verdad. Y de aquí dice, Dios, amador de los hombres, mezclaba trabajos y dulzuras, estilo que él sigue con todos los santos. Y aquí va enumerando algo que me parece, que yo sepa, es el primer texto del cual andando los tiempos surgió la devoción a los dolores y gozos de San José. Es una preciosidad, la humildad de San Juan Crisóstomo. Este aspecto de la justicia por la fe, la creencia abandonada en la providencia divina, está explicada en muchos autores que yo cito en este libro, que recomiendo que lo lean con devoción. Y voy a terminar con dos cosas seleccionadas. Una oración a San José de este cardenal del Papa cismático de Pisa, Pedro Dalí. Señor Jesucristo, eterno Dios de Dios, con inefable humildad hecho en el tiempo hombre de la Virgen, que quisiste que San José se desposase con tu madre, María, uniendo así virgen a virgen y humilde a humilde, y le elevaste de lo pequeño a lo grande y de lo humilde a lo excelso, creciéndole con muchas virtudes y grandes honores. Te rogamos que nos des por su ejemplo, por sus méritos y por sus oraciones, con la pureza de mente y cuerpo, la virtud de la verdadera humildad, que a nosotros, fundados en la humildad, nos des aumento de fe, esperanza y caridad, y de todas las virtudes, de modo que, por tus gloriosas virtudes y méritos, podamos conseguir con Él, con Cristo, los premios eternos. Está dirigido a Cristo. Con Él, no con José. La oración se dirige, Señor Jesucristo, se dirige a Cristo y habla de José. Podemos conseguir con Él. Tú que con el Padre y el Espíritu Santo y reinas por los siglos de los siglos. Amén. O sea, una oración a Cristo, que titulada por el propio Pedro Dalí, oración a San José. Pero se dirige a Cristo y le dice que con José obtengamos los premios eternos. Es una bellísima plegaria, como ven. Voy a terminar con unas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. Qué delicia conocer en el cielo cuánto acaeció en la intimidad de la Sagrada Familia. Al ir creciendo el niño Jesús, puede ser que viendo a su madre ayunar le dijera, también quisiera ayunar yo, y la Santísima Virgen le respondería, no, Jesucito mío, aún eres muy niño, no tienes fuerzas. Y quizá no se atrevió a negárselo, a lo mejor le dejó ayunar. Y San José bendito, cuánto le amo, él no podía ayunar por ser trabajador, le veo sudoroso limpiarse la frente de vez en cuando, me apena su trabajo. Cuán sencilla me parece que debió ser su vida. Las mujeres del país venían a conversar familiarmente con la Santísima Virgen. A veces le pedían que les cediera a Jesús para que jugase con sus hijos. Y el niño Jesús miraba a la Virgen Santísima para saber si debía irse con ellos. Lo más ejemplar para mí, cuando pienso en la Sagrada Familia, es imaginarme su vida en todo corriente. No es lo que suele decirse. Que se supone, por ejemplo, que el niño Jesús, después de haber modelado con tierra figuras de pájaros, les diese vida con su aliento. Cosas de los apócrifos, el espíritu judaizante, los judíos piden milagros, ¿no? A veces, sí. El espíritu judaizante, estos apócrifos. Bien intencionados, pero con celo de Dios, pero no en secundum scientiam. Y aquí Santa Teresita, como que esto había pasado a iconografía y a libros devotos, etc., lo rechaza. El niño Jesús no debía hacer milagros inútiles, sino porque no fueran llevados milagrosamente a Egipto, que es el tema de San Juan Crisóstomo. Y cuántos sinsabores y decepciones, cuántas injurias no se dirían del bendito José, sin duda. ¿Cuántas veces haría trabajo sin abonárselo? Oh, qué encabez, qué extrañeza nos causaría la revelación de cuántos sufrieron. Lo que más me edifica cuando medito el secreto de la Sagrada Familia es la idea de una vida del todo ordinaria. La Santísima Virgen y San José sabían ciertamente que Jesús era Dios. Sin embargo, muchos misterios les estaban ocultos y como nosotros vivían de fe. ¿Nos ha extrañado esta afirmación del texto sagrado? No comprendieron lo que les decía. Y aquella otra, no menos misteriosa, sus padres se admiraban de lo que se decía de él. ¿No es de creer que aprenderían algo? porque esta admiración arguye alguna sorpresa. Vivían de fe. Bien, esto es un carisma inspirado de Santa Teresita, realmente digna de, pero seguramente en un momento la Iglesia ha declarado doctora de la Iglesia también, como su madre Santa Teresa. A nosotros nos da una lección tremenda que cuadra con lo que Torres y Valles ya decía. La santidad de San José consistió en cumplir la voluntad de Dios y tuvo unos cuantos momentos, la fe en la encarnación milagrosa, el viaje a Belén, qué fuerza de fe, para que se cumpliese que el hijo descendiente de David naciese en la ciudad de David. El hijo de David, José, tuvo que obedecer al poder romano. ¿Por qué no pensó? Y ahora tengo que ir allí. Y no consta que el ángel le dijese nada, pero se fue para allá. Se inscribió en un censo pagano de que dominaba tiránicamente el pueblo elegido. Y Dios dispuso así que naciese en Belén, no con la grandeza de un rey, pero era el descendiente del legítimo rey de Israel, según Cornelio de Lápide dice. Pero la ida a Belén acaece de esta manera, y todas las cosas salen así, Egipto y vas y vienes y todo. Y fuera de estos grandes momentos en que obedeció como creyente, como dice Roberto de Deutsch, lo demás obedeció como creyente, haciendo de carpintero y pasando 30 años, Jesús, es lo que el padre Ramier notaba, y nos cuesta entender que nuestra vida cotidiana, en espíritu de oración, es apostólica. Si el Redentor del mundo, que no perdió el tiempo, Cristo Redentor desde el primer instante de su concepción, y estuvo 30 años sin predicar, sin darse a conocer, de modo que después los vecinos se extrañaban, estaba santificando la vida humana, familiar, la vida de trabajo, la vida cotidiana. Y esto es, nos enseña a ser maestro de oraciones. Por ahí es José maestro de oración, maestro de abandono, confiado en la divina providencia. Es, diríamos, algo así como lo que Santa Teresita personificaba, metaforizaba en la pelotita del niño Jesús. José fue realmente como la pelotita del niño Jesús. Fue, diríamos, de acá para allá, como su hijo iría de Herodes a Pilatos. Él fue de Judea a Egipto, de Judea a Galilea, el hijo de David a Belén, con un censo de procurador romano, y después para aquí, para allá, y para huir de los esbirros de Herodes, huir, volver, tal cosa, y después estarse allí, viviendo una vida oculta, viviendo una vida privada. ¿Por qué el Evangelio no cita una palabra de San José? Cita lo que el ángel le dice y lo que él hace. Pero lo que él dice no lo cita. Claro que hablaría con María, le tuvo que decir, nos tenemos que ir a Egipto. Y María seguramente no le preguntó cómo lo sabía que tenía que ir a Egipto. Y si lo preguntó, se lo explicaría. Pero era una cosa de la misteriosa intimidad del matrimonio virginal que custodiaban al Hijo de Dios. No es noticia, ni siquiera para la vida apostólica del Señor. No hay nada, dijo José, que mereciese ser citado para preparar el anuncio evangélico. Porque él no estaba anunciando que venía el Mesías, como hacía el precursor. Ni estaba anunciando que Jesús había resucitado, porque cuando resucitó Jesús, él había ya muerto y con él resucitó, sin duda, como dicen todos los autores que lo dicen. Y la resurrección de José es insufrible dudarla, dice San Francisco de Sales. Insufrible dudarla. No se puede sufrir que se duda. Pero José ni siquiera se ni siquiera se hace pública esta resurrección, se nombra con otros. José no tiene vida pública, pero tiene la custodia de los primeros misterios de nuestra salvación. Nuestra colaboración a la obra de la salvación, si no se realiza en el cumplimiento de la voluntad divina con paz y confianza en Dios, en cada instante de toda la vida, en todos los momentos de la vida cotidiana y sencilla de cada día, no vamos. Si esperamos los grandes momentos para santificarnos, estamos perdidos, ¿verdad? Y esto es lo que Santa Teresita nos dice. ¿Cuán sencilla debió ser su vida? Pensemos. Pensemos lo que sabemos, lo que nos llega de María a través de las apariciones mismas de los pastorcillos de Fátima y de Bernadette Subirús y la lectura del Evangelio. Lo que dice Santa Teresita también me sugiere una conclusión, que se la digo porque a mí me hace bien y quisiera que a ustedes les hiciera bien llegar a esta conclusión. Si la llegan a ella, yo creo que es la que llegamos. ¿Cuán sencillos eran María y José? ¿Cuán sencillos eran? Bueno, eso ya se ha terminado.